nuevamente. A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente. Luis se andaba raptando a Susana, la mujer más bonita del pueblo. Ella solo a su Juan adoraba, sin querer fue la causa del duelo. Juan llegó para ver a su amada en aquellos precisos momentos. Reclamó a Luis la vil canallada, 10 minutos después será muerto. El callejón pedregoso, se clavaron las dagas de acero. Juan traía su pistola fajada, su cuchillo de acero y navaja. Como Luis no traía más que daga, Juan no quiso pelear con ventaja. Recuerdo hay dos cruces de encino y una novia bonita que llora. San Francisco volvió a ser testigo de un amante con muchas historias.